que tarde he comprendido que tu cariño nunca fue para mí. Me destruye saber que te he perdido, saber que tus pasiones ya no estarán conmigo. Camino sin fe y sin amor, llorando en silencio esta decepción. Me has dejado en el camino del olvido, donde solo las penas son mi compañía. Como quisiera arrancar este dolor que poco a poco en mi pecho se acumula, pero no puedo fingir que no siento amor, porque mis besos siempre fueron sinceros. Has partido el alma. Como quisiera